a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de las ondas hercianas aquí en los Lagos Marítimos y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana aquí en Radio Malva también. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaña de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Y también subimos a podcast.org con K. A recordar que hoy es el día, hoy es 11M, hoy hace muchos años recordemos que se mataron a 190 y tantas personas, como intentaron engañar a la gente para sacar rédito de eso. Pues eso, ya sabemos cómo está la cosa con el PP, ¿no? Ahí tenemos eso, ese 11M, el ya 42... Sí, no llegaron a arrepentirse de eso, ¿verdad? Siguieron ahí con la movida conspiranoica, con las mochilas y no sé qué. Cierto es que algo turbio había ahí, pero bueno, de algo turbio a que... Hombre, una cosa donde se mueren 190 y pico personas, algo turbio ahí. Sí, con los servicios secretos, con la policía, con la CIA... En este tipo de cosas es mucho más fácil sacar problemas que montar una teoría alternativa. Claro, pero bueno, ahí estaba el PP por medio, pues haciendo lo mejor que sabe hacer, pues robar, mentir... Bueno, y gente, y periódicos enteros, ¿no? Ahí hacer, yo qué sé, Sí, mintiendo directamente para, ¿sabes?, teniendo los datos, pues lo mismo que han hecho aquí, por eso no nos extrañamos mucho de... Claro, aquí no mienten, aquí se intentan decir como que ellos no estaban ahí. Sí, bueno, ahora ya vamos a ver qué pasa, que la jueza está apretando, ¿no? Ya ha imputado a la consellera de emergencias. Bueno, joder, ¿cómo deja el tipo que imputen a la consellera? Alguien de tu equipo, ¿no? Sí, bueno, ya a esa y al otro, al de Vox, ¿no? Que era el... No, a uno que tiene allí currando a un director general, que está bien, porque tienen que ver, son los dos que se encargan, claro, de ese ámbito. Los responsables, pero coño, tú respondes un poco por tu equipo, Luis, ¿no? Sí, no, bueno, más que responder es que en cuanto responde, estés aforado. Al ser aforado no lo pueden tocar. Entonces hay una carta curiosa que le envía la jueza a Almazón, en la que le invita a que se pase por allí. Y entonces igual es lo que debería hacer. No, pero él ha dicho que toda colaboración, todo respeto, toda colaboración. Menos cuando un periodista le dice que porque no colabora yendo, claro, que sería una manera pues interesante. Lo mismo le ha dicho la jueza, que es usted aforado, ya sabemos que es usted aforado, con lo cual no le vamos a meter. No me meto en ese lío, en líos, pero aquí está usted, en cuanto usted quiera, tiene las puertas abiertas. Ya me gustaría a mí mentir, pero soy testiga, ¿no? Claro, entonces veremos a ver esta mujer, cuando allá la aprieten, pues saldrá más cosas, supongo, pero bueno, que esto, el día que es hoy, todos estás cómo se comporta esta banda de mafiosos y franquistas, pues... Bueno, pero el lío es gordo, Luis, sabes que hay que diferenciar. Es como cuando fue aquello de las niñas de Alcácer, que había uno que largaba en la prensa lo que le daba la gana, y cuando llegó el juicio le decía, pues usted dijo ayer en Canal Now que no sé qué, y le dijo, señor juez, era en la televisión, pues eso. Yo ahí digo lo que me da la gana. Sí. Pues esto ha ido a peor, eso, fíjate, de eso que estás contando, hace años cuando solo había televisión, ahora ya hay un montón de cosas. Y bueno, esto nos lleva al título del programa de hoy, que cada vez nos rizamos más el rizo. Y el título del programa de hoy es Del realismo mágico económico al espíritu cósmico. Te estás acercando al barberismo de David Barberá. Estos son temas del... Sí. Y bueno, y hoy pedimos disculpas a los oyentes así más sensibles, porque va a sonar música electrónica. Puede que a alguno no le guste, pues ya sabéis, y otros pues os pondréis a bailar o lo que sea. Pero bueno, para... no le guste que escuche otra radio. Exactamente, aquí no solemos, intento cortarme un poco, porque esto se escucha los domingos, se escucha de cualquier manera, pero bueno, hoy para ilustrar un poco lo que quiero contar, en la segunda parte sobre todo escucharemos algo de música electrónica, de música trans. Pero bueno, no quiero desvelar de un poco las historias. Empezamos con el realismo mágico económico, que en realidad es ayer cayó la bolsa norteamericana. Continúa cayendo. Sigue cayendo, pero una caída de las de décadas, ¿no? Hombre, toman medidas anti libre comercio, digamos. Claro. Entonces, bueno, pues el libre comercio, el mercado amigos, todo eso, pues es a lo que llamo el realismo mágico, ¿no? En que tienes que creer eso, que todo eso. No, el mercado, las cosas valen lo que tú te crees que valen. Sí, bueno, claro, sí, ahí empezó todo, aunque sí que. Contigo empezó todo. Por ejemplo, el otro día, hace un par de días, leí una noticia de unas camisetas blancas de algodón de 500 euros, de una marca. ¿Ves? Valen eso, vale ese dinero que tú te creas que valen, el claro, que estés dispuesto a pagar. Claro, pues eso es el realismo mágico, efectivamente, pues lo que vale, pues lo que se va inflando la pelota, esa caída de la bolsa y todo eso, más que eso es realismo mágico, eso es realismo solo. Le quitas el mágico y ocurre lo que pasó hace dos días, pum, que se cae todo. Y que, bueno, ¿qué va a significar eso? Estaba leyendo ahí varias cosillas que tienen un poco de sentido, que parece ser que esta caída es como que precisamente esa bola que se ha ido hinchando ya no da para más, y todo el mundo lo sabe. Y entonces desde el gobierno americano también lo saben, que ellos, antes de que acabe esta, se les va a caer la película, porque ya no se puede generar más riqueza, más bienes, el déficit, no sé qué. Es que todo el sistema financiero es un invén, que dicen claro, los jóvenes ahora, ¿no? Claro. Realismo mágico, que le llamas tú. Sí, entonces, pues parece ser que esta caída es medio provocada, porque bueno, ya que va a caer, pues es un de perdidos al río. Entonces, el de perdidos al río, en el que están esta gente. Bueno, vamos a ir escuchando alguna música, porque le vamos con la primera de Jaromiro Jolosono. Hola. Pues ya escuchábamos Hola de Haruomi Hosono, del álbum Hola, del álbum Love, Peace and Trans. El Haruomi Hosomo era de la Yellow Magic Orquesta. Ah, mira. Que eso un poco más adelante, cuando ya acabe con esta parte de la parte económica, hablaremos un poco de la psicodelia, y por eso un poco también el programa de hoy. Porque ya que hay psicodelia en la economía, y que la economía está de perdidos al río, pues eso, igual la opción de la psicodelia no está mal. Pero bueno, vamos adelantemos, eso lo dejamos para el final. Pero no, bueno, no adelantemos acontecimientos. Según te venden ahora la movida, ¿no? De la economía, de pues eso, se va inflando la voz. Eso se ha vendido así siempre. No, pero que ahora realmente los que más han caído son los siete magníficos, que llaman, que son las siete. Bueno, porque son los que más tienen que perder. Que son los más tecnológicos, que es la pelota sí, más grande, que todo el mundo sabe que eso está a punto de caer. O sea que bueno, que caigan esos. Hombre, ya cuando apareció aquel chino y tal, les reventó un poco la película. Sí, bueno, y ha pasado otra cosa. Eso fue una cosa entre ayer y otra ayer. Consiguieron hackear el Bitcoin, el Aladdin, sí, de que eso ya no había quien lo tocaba, que el blockchain. Qué raro, porque dice que lo tenían, no lo tenían en internet. No sé cómo lo han hecho, pero el caso es que ya lo más bueno que tenía eso, que era el blockchain, que estaba en todos los sitios, en vez de tenerlo yo, lo tenía ni nadie, lo tenía todo el mundo. O sea, han llegado uno, ahora ya está, venga, ya no vale para nada. Entonces, no, vamos a hacer algo nuevo ahora, pues más dinero, más no sé qué. Pues quiero decir que ese también, ese más en realidad, ese era ya la punta de lanza del realismo mágico, las criptomonedas. Bueno, es que en la medida que la actividad se ha digitalizado, ha desaparecido, ¿sabes? Claro. Es aquello que decía el negro, nuestro querido líder, señor Hernández, de no te fíes de no. No es mucho problema eso, que apagas el ordenador y deja de... ¿sabes? Él tenía ese sentido, ¿no? Claro, bueno, y también un poco, también realismo mágico, porque toda esta economía ahora, pues antes se basaba un poco en los bienes, ¿no? Como empezó todo, sí, sí. Y ahora se basa en la deuda. Incluso los estados y todo eso. Por eso digo también que es una demolición controlada lo que están haciendo. Parece ser que la jugada le sale bien al gobierno americano, porque si hace desplomarse la bolsa ahora, a largo plazo bajan los tipos de interés. Y además, al gobierno americano tiene que refinanciar deuda ahora, que tiene un déficit, que es lo peor que tiene, que se está hundiendo. Es el declive del imperio americano, económico. Entonces, como ya lo ven. Pero yo creo que es un poco que se han metido un tiro en el pie, porque todo el mundo compraba deuda por ser con este río de la ejemplaridad. Bueno, claro. de que sabemos que no existe, pero del que ellos hacían gala. Pero claro, que los patriarcas del libre mercado y de la libre circulación de capitales de repente se pongan a poner barreras al mercado con claro. Unos posesos es la desconfianza, claro. Entonces todo eso va, bueno, a partir de lo que va a generar al principio el plan que parece que tienen y que consiguen es que este apretón de bajada pase rápido y después ya tengan pues la economía bollante, el déficit ya va bajado, eso pretendía el Milei también, y mira, claro, cómo va, o sea, mucho, hombre, y además es más grave porque de alguna manera que se arruine esta Argentina estamos acostumbrados, claro. Entiendes que se arruine en los Estados Unidos va a afectar al resto. Sí, no, y bueno, y esta caída simplemente ya en el corto plazo va a afectarle no solo a ellos, sino a todo el planeta entero. Significa, pues eso. A mí me apasiona esto que dicen: desaparecieron 200.000 millones de dólares, que es una cosa que, como no existe, ¿sabes? Desaparecen, pierde valor. Sí, bueno, pero el del bolsillo de alguno han salido. Normalmente es una. Toda esta movida, aparte de que estamos hablando de que es realismo mágico, no deja de ser una estafa piramidal Ponzi, sí, sí, la típica. La bolsa es una estafa piramidal. Que tú vas, bueno, al principio a lo mejor, ¿no? Quiero decir, había una empresa que necesitaba invertir, pues partía una parte de la empresa, ampliaba capital. No, cuando las empresas eran empresas físicas, claro, y hacían productos físicos. Claro, es decir, tú puedes invertir en Consum o lo que sea, un montón de dinero, pero ves la tienda, y en caso malo, pues oye, pues te lo llevas en latas de tomate, no sé, aunque luego no sea así, ¿no? Pero estás invirtiendo en un negocio físico. Claro. Desde el momento en que el negocio es ficticio. Pues humo, básicamente, sí. Entonces, pues está. Un circo de pulgas. Se está vendiendo humo y él va pagando el que viene debajo de la pirámide. Según estás arriba en la pirámide, cuanto más arriba estés, menos pierdes en realidad, porque ya tienes buen cacho. Aunque vayas, que pierdas un cacho de lo que tienes. Es que si tienes 40 mil millones de dólares y pierdes 2.000, pues. Que es lo que les pasa a estas siete magníficas, que han bajado mucho, pero a ellos les da igual, a ellos no les afecta. Dependen también bastante de la confianza, Luis, claro, de la confianza. De la fe y de. Pues eso es lo que pasa con las redes sociales, ¿no? Dependen de la confianza. Desde el momento en que la confianza no exista, la confianza es que es fundamental. Claro, bueno, depende de la confianza y en el crecimiento. Todo esto también lo basa en el crecimiento, ¿no? El mercado, si no crece, no hay confianza. Por ejemplo, estas son empresas que no dan ni un dato de sus... Ah, claro. Creemos que tienen los usuarios que dicen y nos creemos porque no existe ningún tipo de control. No, ya han sido multadas en un montón de ocasiones y, bueno, pues todo eso... Pero bueno, independientemente de esas empresas... que eso nunca pierde, eso está claro, y lo que hablábamos, porque están arriba de la pirámide de esta estafa, y los que están abajo, pues todo ese dinero que desaparece, no desaparece de arriba, desaparece de abajo, de los pobres. Pero bueno, todo esto para contar un poco pues cuál es el realismo mágico y qué es lo que está pasando, que están pasando muchas cosas que nos van a afectar. Pero cuál es la realidad, si le quitas el mágico, la realidad económica es que un coche vale 30.000 euros, una casa 200.000, un alquiler 1.200, eso es impresionable. Pero eso es lo que lo estamos aceptando, y eso en una economía del trabajo asalariado no hay el realismo mágico que valga. Una economía que no le da vivienda a los trabajadores no claro. Tiene mucho futuro. Entonces, y encima se van a apretar más las tuercas porque quieren sanear y los tipos de interés y no sé qué y no sé cuánto, pues quién va a sufrir siempre, los de abajo. Entonces, y básicamente, ¿en qué están basando todas esas decisiones? Pues en de perdidos al río, pues vamos a la segunda parte, que es el espíritu cósmico. Bueno, empezamos con rollo ambient, música así más tranquila. Esta es Bill Laswell con Morning Breeze. Ah! Pues escuchamos a Bill Laswell con Morning Breeze, que es como la brisa de la mañana, el título de la brisa canción. Brisa matutina. Sí. Y del álbum Osana Om Santi, del 2006. Bueno, pues esto podría ser ambient, ¿vale? El género de música, así, para centrarnos un poco en lo que hablaremos hoy, el tipo de música, porque lo que vengo a contar es eso, que ya que estamos de acuerdo en que toda esta economía y todo este mundo hoy en día es un constructo social, pues hay unos cuantos personajes que, a mi entender, intentaré exponerlo hoy, son la punta de lanza de la psicodelia. Como hablábamos hace poco aquí de King Crimson, y hostia, wow, los King Crimson ahí se ponían un montón ahí con la psicodelia, se ponían finos ahí para tirarse un montón. Se ponían finos, sí. Básicamente la psicodelia artísticamente, que es una serie de gente que para fliparla, ¿no? Sí, mediante las drogas alucinógenas. Claro, lo flipa el músico, lo flipa el oyente, ahí va los músicos. Sí, lo de Grateful Dead, por entenderlo. Grateful Dead, Pink Floyd y todo eso. Más adelante, los Grateful Dead, hasta hace muy poco tiempo, hasta mientras estuvieron girando, les perseguía un montón de gente. Sí, tenían unos secretos, le llamaban, tenían un nombre además. Los Deadheads, creo que eran, las cabezas muertas. Iban de oca a oca y como mientras duraba la gira. Como acaba de ver a Bruce Springsteen muchas veces. Claro. Entonces, estos iban con los seguían, iban en auto, un autobús, los Grateful Dead, hacían claro. Unas giras enormes y estos los seguían de ciudad en ciudad. De ciudad en ciudad y de ácido en ácido y de, sí, claro. y de canción de fiestorro en fiestorro. Claro. Entonces, bueno, pues eso, que esto viene de atrás. Y bueno, pues, pero hoy me quería centrar un poco en los que son más, para mi entender, más avanzados en todo este asunto de las drogas, de la psicodelia y de, bueno, pues al final, que si no es que no sabía en realidad por qué era la historia, pero hablando así con un colega hace poco, parece ser que hay que bailar un montón ahí libre, sin parar, para alcanzar el espíritu cósmico, ¿vale? Entonces, por eso el título del programa, ¿no? Que ya que unos quieren alcanzar el realismo mágico económico, pues si otros quieren alcanzar el espíritu cósmico bailando, con unas determinadas características que vamos a intentar detallar. Primero, tienes que bailar, si la cosa es buena, cuanta más horas mejor, sin parar. Y encima de tierra. Este rollo del trance, ¿no? El bueno, rollo por eso se llama música trance. Claro, que esto pues igual, también recordamos que estamos en fallas, ¿eh? Todo tipo de sonidos, sí, que hay que pueden oír. No son nuestros. No son efectos especiales, puede que nos entretengan con alguna de sus actividades, esperemos que no. Pero bueno, otros tranceros también, que la falla, no sé qué, cada uno elige su camino. Pero bueno, esto se lo ve un poco atrasado, o sea, y aunque tengan un traje, como decía un amigo, de camarero cibernético, ¿no? del espacio, pues los traseros llevan otros trajes así más de chamán, bueno, ropa ligera, suele ser en verano y el rollo. Son más individualistas. Sí. Pero bueno, en realidad, tirando un poco para atrás, la psicodelia, creo que sería los 60, ¿no? 60, 70, 80, eso no ha parado. Siempre ha habido gente por ahí, por todos los lados, poniéndose fina y haciendo psicodelia y cada vez mejor, de todo tipo. Yo no sé si esto viene, tampoco me sobre todo en la música y el baile, ¿no? Son las claro. dos bueno, artes. También, bien, bueno, realmente si nos ponemos a buscar para atrás, eso es ancestral. Sí, sí, sí. O sea, es el bailar, un ritmo de bailar, y con ese baile pues alcanzas, de hecho pues ahí están los turcos dando vueltas, hay un montón de los turcos de los girovagos a las discotecas de Berlín, claro, por ejemplo, sí, a bueno, la ruta del bacalao, claro, sí, muchas cosas hay por el camino, pero por este camino hay un grupo que no se le ve mucho. Así como aquí hay, también he hablado alguna vez de los festivales libres, esto tampoco es tan libre y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. También hablaremos de las cosas feas que tiene este asunto, que las tiene como todo. Pero sí que lo considero como los más avanzados en la psicodelia, de alguna manera. Ese camino, pues que eso, que venía desde King Crimson, Pink Floyd, Grateful Dead. Yo no sé si el cambio a esta gente estaría con el acid house, ¿no? Que en realidad el acid llegó a las fiestas en las casas inglesas, y esto es más como acid trance, que también hay un estilo así más o menos. Luego pasó a ser el goa trance, que es un poco como el acid house y el acid trance, pero gentrificando sitios pobres en países muy bonitos ahí en Goa. Pues de hecho hay un estilo musical así con muchas trompetillas ahí, rollo como el bacalao aquí, pues más... También la música trans tiene características curiosas. Iremos escuchando con la... Bueno, esta que vamos a escuchar está precisamente, volviendo un poco a la época esa de la acid house, esto es un poco ambient. Me gustaba mucho en su época cuando salieron. FSL, Future Sound of London, FLAC. We'll be right back. cual. Pues ahí escuchamos Flag de F.C. Hall, Future Sound of London. Pues eso sería de, no sé exactamente el año, pero 2000 o no, 90 y tanto, si lo tenía yo, 95, 96. Es la música que más se pone en el chill out. Suena estupendo. Pasan muchísimas horas, he estado en muchos festivales, en los más grandes de Europa, de todo este rollo, y donde más tiempo he pasado es en los chill out, porque muchos son directos. O sea, esto que acabáis de escuchar, pues imagínatelo con una gente haciéndotelo en directo con máquinas y cosas así. Claro, aquí el chill out era como para pasar la resaca o una cosa así. Sí, no sé si realmente viene de ahí, pero los chill out de los festivales trans son unos espacios increíbles a muchos niveles, porque también la música ambient y la música de chill out, que yo también alguna vez pues, me especialicé un poco en ese estilo de música, y tiene que tener como dos características buenas. Primera, que no te duermas, porque es muy tranquila, no sé qué, pero si te quedas sobao, pues joder, pues te quedas en casa y te la pones para dormir. No, eso no vale. Tiene que tener la suficiente vida y ritmo para mantenerte despierto, pero no tiene que ser, es el chill out. Si quieres bailar, vete a la pista. Hay gente que está durmiendo ahí, que está de resaca durmiendo, no puedes estar bailando encima de su cabeza. Entonces hay un margen ahí, y en el que hay una música preciosa, mucha música étnica, mucha música electrónica. Y la música étnica le encajaba, ¿verdad? Sí, mucho rollo indio, porque todo esto también está bañado de, aparte del espíritu cósmico, hay mucha más tintes de, pues, ¿cómo llamarlo?, espiritualidad o materialismo espiritual, si lo queremos llamar. Bueno, que eso existe, sí, que se puede decir. Sí, existe. De hecho, es lo que más hay en general. Entonces, aquí, si quieres adquirir materialismo espiritual, es el bueno, lo mejor, porque hay, son gente que se preocupa por eso, se preocupa. Tiene cosas muy buenas, de dejar el espacio limpio. El boom este de Portugal, que está aquí al lado, no sé si seguirán haciéndolo, he perdido la pista, pero era cada 2 años, porque es un lago precioso. Sí, he sabido yo de ese. Sí, de y ese el lago festival. Necesita regenerarse, en un año no se regenera eso. Pues bueno, creo pues, que tienen un problema, además de que ya no puedes ir, porque claro, de un año para otro está petado. Sí, ya está limitada la asistencia. Ya hace años que se llena, pues eso, no sé cuántas personas. Bueno, y, pero igual 10.000 personas o algo no, así, no menos. No, con otro cero igual. ¿Sí? Sí, puede llegar a ser 100.000 personas, sí. Tiene sus menos, si queréis, si pasamos a las partes negativas, que realmente suelen ser sitios... Que pues, también las hay. Que pues eso, que te vale pues 200, 300 euros y... La entrada, sí, pero tienes una semana ahí, non-stop, 24 horas, desde que llegas el jueves hasta el jueves o el viernes siguiente sin parar. Y duermes, haces sí, de todo. Sí, eso ya, la comida te la compras o lo que sea, pero una comida buenísima, de todo tipo, de todo riquísimo, o sea, pues, se buscan cosas... ¿Bebe? ¿Está en ese? No, hay mucho alcohol. Hay mucho alcohol. Pero sí que... El alcohol siempre lleva la violencia detrás, ¿no? Sí, pero yo creo que sí, que si quieres alcohol, puedes conseguirlo. Bueno, realmente también tienes la furgoneta o el camping. Esta sensación de paz, por ejemplo, cuando vas a un país musulmán, que hay como una quietud, que a mí me resulta, por ejemplo, en Marruecos muy interesante, yo siempre la he achacado a que no beben alcohol. Entonces no hay esa violencia latente, ¿no?, que hay en los países, donde en los lugares del mundo donde está el alcohol es predominante, la droga predominante. Claro. No, aquí no, ni muchísimo menos. No sé lo que habrá pasado en los últimos años, supongo que ya habrán entrado algunas drogas que están más en el mercado o algo así, pero en general era el rollo ácido, líquido en muchos casos, conexiones directas con todo el rollo San Francisco, Ámsterdam, o sea, y cosas nuevas, todo rollo pues igual mezcal líquido, cosas así como que no las encuentras habitualmente. Bien, puedes encontrar calidad, lo que necesites, se ve muy buen rollo, la gente, muchísima gente. ¿Y qué tipo de drogas son las que abundan en este? Eso, ácido, sobre todo mucho ácido, mucho en ácido. Sus vertientes más o menos, ácidos, setas, alucinógenos en general. Es que aquí siempre ha habido mucho equívoco, ¿no? Igual que con los... con los sitios esos para la resaca, ¿eh? Siempre mucho equívoco, ¿no? Porque el ácido, por ejemplo, se tomaba para salir, que era una cosa. Sí, y aparte siempre, no sé, requiere también en este caso es eso, precisamente la psicodelia requiere unas condiciones mínimas para sí. Que esa conciencia alterada que tienes con el ácido, con las setas o con otras drogas, pues puedas viajar y puedas viajar de una manera segura. Si estás en un garito donde la música se para y luego hay otra música que no sé qué, pues normalmente que a la gente le siente un poco mal. pero precisamente en estos sitios las condiciones son esas. Tú llegas y desde que llegas va a haber 24, 50, 100 o 200 horas seguidas donde no va a parar. Tu viaje, si tú quieres, no va a parar. Y vas a estar siempre en un espacio amable. ¿Y son sitios para ir en grupo o para ir solo? Sí, hay de todo. Quizá también es una de las partes negativas del asunto, que aunque sí que es algo muy colectivo, es en algo en el que puede haber esos 10.000, 20.000 o 50.000 personas bailando debajo de un domo al mismo tiempo, una música buena durante muchas horas seguidas, un tipo es muy individualista ahí. Y muy, también viene un poco más del norte que de aquí. De aquí que la gente es más individual. La gente, hay, que hay más cachondeo en la fiesta, sea la fiesta que sea, pues hay falta, se echa un poco de menos ese cachondeo. Que hay más interacción social, ¿no? Claro, pero como estás buscando el espíritu cósmico, pues parece ser que las bromas no han lugar. Yo he hecho un poco, en las partes negativas, realmente es como que es un poco soso el asunto, ¿no? Que estás ahí, que es ir todo muy, muy para meditar, para alcanzar el no sé qué, pero joder, está el cachondeo y el no sé qué, que lo hay también, hay gente majísima. Eso también, o sea, muchísima gente con la conciencia alterada, muchas croquetas por ahí dando vueltas del pedal que llevan, pero problemas yo no recuerdo ninguno. No hay problemas. No ves, y hay hombres, mujeres, todos juntos. Hay de todo tipo, no sé qué, no he visto violencia, sí que ves alguno que se le va un poco, o lo que fuese, pero nunca he visto realmente cosas como puedes ver cualquier día que salga, que salga por aquí. En cualquier fiesta hay un lío. En cualquier ciudad, por la tarde hay un lío, donde en cualquier discoteca donde haya cualquier droga. Yo creo que también lo achaco un poco a eso, malas drogas, mala música. Y sobre todo mala confluencia, ¿entiendes? De unas drogas para ir a sitios donde igual no tocaba. Exactamente, ¿no? Pues esta gente, o esta historia de gente de tal, se han preocupado de eso. Y bueno, están los que se lo toman, pues eso, como decíamos de los Grateful Dead, que van a todo el verano, todo el tiempo que puedan, uno detrás de otro. Toda la gira, tiempo que tuvieran. Claro. Otros que van solo poco, cuando les pilla, cuando les deja el curro, hay de todo tipo. Y hay gente que también se lo toma como misión. Yo he conocido a algunos, bueno, por aquí por la comunidad valenciana tenemos a los, ¿cómo se llama? Tribe of Frog, la tribu de las ranas, originalmente de Brixton. Y allí un grupo de colegas, no sé si fue realmente allí o porque lo contaban ellos, Donna y aquí los Chris y Donna, que ya deben andar por los 70 años o algo así, y da gusto verlos bailar. Bueno, pues creo que fue en alguna playa por ahí de algún país lejano, descubrieron que su misión en la vida era hacer fiestas trans por el mundo. Y curiosamente nos acabaron aquí, yo he asistido a algunas. Y bueno, no solo es la música, que en este caso el Trails of Love nos sirve para ilustrarlo, es que en sus fiestas tienen como telas gigantes negras, todas pintadas de fluorescente. Hay mucho flúor en este rollo, en esta movida, sí, sí. Hay mucho fluorescente, pero según lo tienen ellos, son como sus mundos. Tienen el mundo sideral, el mundo dragones y mazmorras, y tú entras, aunque lo hagan en una discoteca o lo hagan donde sea, que estos a veces se saltan esa norma prioritaria de que tiene que haber tierra debajo para bailar, para que funcione, pues bueno, ellos, o sea, como están por aquí en la comunidad valenciana y no hay tantas salas con tierra, pues yo los he visto en alguna sala con azulejos ahí puestos, pero ellos mismos, todas las paredes, tú entras y parece que estás en otro mundo. O sea, que simplemente, o sea, eso que ya que has llegado allí, ya que estás en esa conciencia alterada, no solo es lo que escuchas, sino también es lo que ves. Y hay gente que se ha preocupado. Los visuales en todos estos espacios son increíbles, de día, de noche, a cualquier hora. Hay cosas que te dan pie a que tú puedas viajar seguro, que tu imaginación pueda desarrollarse y tu viaje y sin peligros y sin ambientes hostiles. Bueno, vamos a ir escuchando la siguiente canción, Ride the Flow, de Atmos, que también anduvo una temporadilla por aquí, creo que vivía en Ibiza. Bueno, ahí debajo suena, o sea, tenemos que bajar un poco, suena Atmos, porque se empezaba un poco a descontrolar, luego vuelves tranquila, sí, más o menos. Pero sí que hablábamos ahora micro cerrado, que parece un poco house. Sí, bueno, tiene diferencias en realidad, el trance con cualquier otro tipo de música que la acabas diferenciando, y hay muchas músicas que han chupado del trance. Una principal diferencia que yo veo es que tiene una base rítmica y un paisaje. Sí, tiene paisajes, ¿eh? Y sobre todo tiene abundancia. El bacalao no tiene, por ejemplo. Claro, el otro suelen ser cosas más planas, que bueno, entran y salen, o que no sé qué, y tienen menos pistas por lo general. O sea, esta que estamos escuchando, y eso que no tiene muchos sonidos, pues no creo que baje de 20 pistas, y 5, 6 o 7 son para el paisaje, las otras son cosas que van entrando. O sea, tienen un montón de cosas que están muy producidas y con gusto, más o menos, que en los otros estilos pues te puede gustar algo, alguna canción, pero es muy difícil mantener. O sea, esta pues igual te puede parecer un poco más, mira, pues esta me gusta menos, pero la siguiente se vuelve a coger. De hecho, tienen una cosa curiosa, y es que como no para, sí que hay como una norma no hablada, que es cada 15, 20 minutos, media hora, una hora, hay un paroncillo. Eso que, sí, eso que no haces, hay un bajón en el que, aunque esté como esté la cosa, para que la gente pare, porque si no, eso que estamos hablando de 50, 100 horas, hay gente que no pararía, hay gente que no para, de hecho. Entonces, al menos te aseguras que cada dando tiempo hay un tiempo, hay de un seguridad, tiempo de, hay unos segundos. ¿Qué es unos minutos? ¿O? Sí, bueno, por ejemplo, sube esta canción. Ves subiendo. Entonces, en algún momento baja el ritmo y ya, o sea, te imaginas que vienes de eso, de media hora pegando ya los botes ahí más o menos, pues te bajan el ritmo, te meten otra pista por otro lado y hay un cambio ahí de, aunque no te lo pida la mezcla, no te lo pida el tema, pero hay como un tiempo de seguridad para parar. O sea, realmente es una cosa bien pensada durante mucho tiempo por mucha gente. Que bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero que está ahí como un poco escondida. Y bueno, las partes malas, que no acabo de decirlas, voy a acabar con las buenas, es que eso es, hay una parte que es casi que la peor de todo el asunto de este, que es que a veces no sabes por dónde cogerla, y es que está petado de israelitas. Los israelitas, sí, en tanto en DJs o en productores musicales como en el público. Sí, de hecho, cuando este incidente que entraron los palestinos, sí, en Israel, estaban también buscando el espíritu. Estaban buscando el espíritu. Que eso es la pesadilla de lo de que estamos hablando hoy. Imagínate que estás, hostia, en una cosa de esta y todo flipado con tu espíritu cósmico, y te aparecen, que parece que al final quien más mató fue el ejército israelí, porque para ellos era peor que se lo llevasen de rehenes. Entonces todos, sí, los coches, sí, cuando la gente se metió en los coches y fue bombardeada por su propio ejército. Madre. Entonces bueno, en cualquier manera, pues eso, así acabó un poco el trance, que es la parte un poco mala también de todo este asunto, que es muy bonito, que puedes alcanzar un sentido a la vida, que no sé qué, pero no deja de ser una burbuja un poco, que a veces se encuentra con la realidad. Se encuentra con la realidad, y en este es uno de los casos más graves en los que la psicodelia se encontró con la peor realidad de hoy en día. Y los israelitas también es una realidad, que ellos, pues como se tiran 3 años por ahí también matando a gente, pues luego se van a estos a buscar el espíritu cósmico, y pues bueno, pues ahí están las movidas, que porque vayan ellos no es que no podamos ir nosotros, quiero decir, que sí, tampoco sí. Es cuestión de, bueno, pues ya sé, a mí no me da la flechaba que me estás contando, que no sé qué, o si te tengo que explicar algo se lo explico, pero que no es una razón, pero es un inconveniente grave, sí, los israelitas. Y es verdad, es que hay un montón de israelitas. Sí, sí, sí, sí, sí. Sea donde bueno, sea de hecho, me ha costado conseguir una lista sin que hubiera artistas israelitas, porque son también con las maquinitas, como están medio zumbados también, ahí se encierran y tienen mucho rollo tecnológico, y están ahí a medio camino entre Oriente y Occidente. Hay algunos músicos israelitas, siempre los ha habido muy buenos, y algunos, los pobres, igual no tienen la culpa, porque son artistas y han escapado del ejército, lo tienen claro, pero no está muy clara este rollo en este asunto. Entonces, bueno, pues ya no nos queda demasiado tiempo, pero es una cosa que incluso con sus inconvenientes, creo que merece que será estudiada en el futuro, en realidad, porque igual que ahora estamos mirando años atrás como la psicodelia y estaban ahí unos cuantos, se juntaban y conseguían hacer unos sonidos nuevos que han ido marcando, pues estos también están marcando un montón de la música electrónica y un montón de historias e incluso de maneras de, pues, de vivir, no bailar. Creo que es no, quiero decir, no te vas a dedicar a eso, a bailar todo el rato. Bueno, si no tienes otra cosa que hacer, bueno. Pero bailar siempre es bueno, y bailar con seguridad y todo esto. Pues las drogas tampoco son necesarias. Hay mucha gente que no se droga también ahí. Es que, sí, eso, que eso es difícil de ver en otros ambientes. Que parece que está, si no está drogado, no, tampoco está, no. Pues hay gente que no, que está ahí. Que de natural. De sí. Natural, está buena música. La música te pone realmente. Yo a veces, sí, para currar, sí, es que me la pongo. El ejercicio, además, ¿no? El ejercicio del baile. Sí. Sí, aparte, ya te ponen en verano, que hay agua pulverizada, que hay, yo que sé, una decoración increíble, sombra, buena comida, un buen rollo, o sea, muy bien. ¿Quién corre con la organización? ¿Quién organiza eso? Supongo que van creciendo, se hacen primero pequeñas fiestecillas. De hecho, todo esto me recordó la idea de que hay una fiesta muy guapa, pero no puedo decir más, porque es este fin de semana por aquí cerca, una fiesta transera muy bonita. Buscadla si os apetece, porque por aquí, por el interior de Castellón, creo que es. Y conviene llegar el jueves, porque luego es más difícil. Pero cosas pequeñas, grupillos de hecho, por esta zona, la música electrónica tiró más hacia el techno, las raves tiraron más hacia el techno. Valencia era más guarrilla también, hacia el rollo así más ketamina, más no sé qué. Pero me sorprendió, por ejemplo, en Extremadura, que están más cerca de Portugal, y en Portugal sí que tienen un rollo trance bastante fuerte, muy buenos músicos, muy buenos festivales, muy buena historia. Pues en Extremadura se contagiaban de esa parte, y las fiestas de las raves y las fiestas así legales, pues tenían su música trans, que en realidad por aquí eso no se ve. Y bueno, otro día hablaremos de los festivales libres, que bueno, pues en casi todos los festivales libres suele haber 8 o 10 escenarios, o 5 o 10 o lo que sea, suele haber. Tantos, ¿sí? Los grandes, este que hubo hace poco, que ya hablaremos también un día de él, este que hubo aquí en Ciudad Real, en Puerto Llano, que había 15 escenarios, uno al menos era de trans, uno grande, estamos hablando de 10.000, 20.000 o 50.000 vatios solo en ese escenario con su decoración. Entonces, bueno, si no quieres pagar, o también siempre antes en el boom y eso, yo creo que yo no he pagado y he ido varias veces. Quiero decir que hay un lago, hay muchas cosas ahí para hay canoas, hay muchas cosas para llegar. Pero bueno, independientemente, si te puedes colar, cuélate, que está bien, y si no, pues siempre busca a tus transeros más cercanos, que tienen un buen rollo. Nos despedimos. Mira, esto es de hecho aquí, y aparte en España, como está el rollo Ibiza, que también en Ibiza también hablaremos un poco de lo que pasó porque ahí en Ibiza había mucho de este rollo, todas estas fiestas y toda esta historia, pero también no interesaba a las discotecas y acabaron con ello de mala manera. Un día que tenga tiempo lo cuento. Pero allí son Highlight Tribe, y que sacaron este álbum del 97. Estoy un poco anticuado yo con esta, ¿eh? El álbum Love, Medicine and Natural Trance. Highlight Tribe. Hasta la semana que viene. Ahí estuvo Alfonso. A las máquinas y a los grupos. Chao.